miércoles, este pasado fin de semana, se publicábamos una información que, por cierto, no es nueva, porque es el asunto del tema de la plaza de abastos, que ya tiene nuevo proyecto y que es el resultado de, pues de, bueno, un concurso público que se abrió en la anterior legislatura y que finalmente pues se ha aprobado, el equipo de gobierno ha considerado, junto con técnicos, y parece también que incluso ha sido aceptado por, en principio, por los comerciantes de los puestos de la Plaza del Mercado, pues el proyecto presentado por Peralta Ayesa Arquitectos. Bueno, de todas formas hay que decir que yo he hablado con el concejal de obras del ayuntamiento y me dijo que, bueno, que no quería entrar en este tema de momento porque no quieren vender humo, que este es un asunto que, bueno, ha seguido su trámite, que ellos se lo han encontrado así, en ese periodo de tramitación, y que sigue su curso. Pero vamos, que cuesta 1,5 millones de euros y que, desde luego, no hay financiación de momento. O sea que no sé cuándo se verá, si es que algún día ve la luz, esta remodelación o reconstrucción de la plaza de abastos. En este contexto, Felipe Serralde nos ha enviado una nota en la que aparecen datos históricos que hacen referencia a una parte de la zona que en principio parece que va a ser ocupada por ese nuevo mercado. Felipe, ¿qué tal? Hola, Egunon. Bien, ¿y tú? Pues aquí estamos. Y bueno, pues hemos estado leyendo todos esos datos que nos ofreces en esa nota. Y en ella aparecen pues asuntos como que ahí estaba, pues parece ser, la mesa de donde se elegían los alcaldes, ¿no? Exactamente, sí. Siempre se ha supuesto que estaba al otro lado de la iglesia, donde estuvo el colegio de las monjas, pero hay documentación que indica que estaba en este lugar donde ocupa hoy la fuente ornamental, en ese mismo sitio. Es en el primer proyecto que se hizo para la fuente, para a petición del Concejo del Valle, se le pidió al arquitecto municipal de Vitoria, que entonces era Martín Sarracibas, un famoso arquitecto, que haría un proyecto para hacer una fuente que serviría eso al pueblo, porque no había fuente pública entonces. Y en el proyecto ese se dice textualmente que estaba, que se iba a realizar y que luego se construyó efectivamente en ese sitio, al pie del Camino Real, en la plazuela de la iglesia, en el lugar que ocupa la mesa de sillería donde se efectúan las elecciones locales. Entonces está claro que la mesa de sillería donde se efectuaban las elecciones locales en aquella época era la campa de Basalarrina. O sea que está medianamente claro. Que era la zona esa, que es ahora mismo la zona posterior al mercado, donde se encuentra la fuente. Exactamente, toda la plazuela esa arbolada que está colindante con el pórtico. Ahí, a la vez que hicieron eso, la fuente esta, también hicieron un abrevadero, también municipal, sería para el ganado que había entonces, en la parte baja, dice Abaso, pegando a la sacristía, entre la carretera y el edificio de la sacristía, y un lavadero municipal también, que desapareció pronto porque el marqués hizo uno nuevo al otro lado del río, o sea que ese debió tener poca vida. Pero eso, todo eso les debió costar, según consta en la documentación, o sea que está en el archivo de la Diputación, 48.000 y pico euros, más otros 4.000 de añadido del lavadero y esto. Y se debió hacer por suscripción popular. Ahora, dice que en la suscripción popular solo recaudaron 26.000, o sea que el resto, pues no sé si intervendría ya el marqués. O eso, sé que el marqués a los 20 años, en 1874, hizo la fuente actual. De la antigua solo queda la pilastra. Todos los cuatro querubines y todo la fuente nueva que conocemos hoy la hizo a expensas del marqués, lo mismo que reformó el pórtico, que luego se hundió, claro, antes de hacer el de hierro que conocemos hoy, y todos los árboles que hay en la plazuela y eso, todo eso fue a expensas del marqués 20 años más tarde. Uh-huh. Sí, que es, en principio parece, según la foto que vemos, esa zona desaparecería porque la fuente, bueno, los árboles de luego desaparecen, porque la plaza iría pegando, supongo, al pórtico, por lo que vemos en Sí. la foto o en la reconstrucción de lo que podría ser, y la fuente pasaría a estar en la parte, digamos, donde está ahora la plaza. Sí, donde está, parece por la foto, donde está la fuente actual que tiene la plaza, esa circular, más o menos en ese sitio, sí. Pues yo, el traslado de la fuente, pues bueno, tampoco sería problemático. Para mí es que desaparece un entorno que es lo único que conservamos hoy del yodio del siglo XIX, bueno, ni del XX, es que no se conserva nada del yodio que yo conocí de niño al de hoy. No hay nada en absoluto en todo el centro urbano, porque desapareció entero. Y lo único que nos queda es la iglesia con el pórtico y esta plazuela. Esta plazuela que además, aparte de ser un rincón bonitísimo y céntrico, pues tiene la historia que tiene, que ha sido el vestigio histórico más antiguo que conocemos, donde se elegían los regidores del pueblo y donde en concejo abierto se debatían todos los asuntos que tendrían interés para el vecindario. Hay la primera documentación que se recoge de que se trataron temas para el pueblo es en 1341, cuando el Valle de Llodio lo vendieron los señores de Llodio de entonces, el López de Mendoza, lo vendieron a doña Leonor de Guzmán y el pueblo, dice el documento, que fueron antecaballeros, escuderos, peones, labradores y junta pregonada, según lo han de uso y de costumbre, en el lugar de Basalarrín. O sea que ya ahí discutían todos los asuntos del pueblo desde entonces, en este lugar, donde está la plazuela de la iglesia. Entonces, que desaparezca ahora para quedarse en un suelo de cemento me parecería tristísimo. Bueno, no está claro tampoco cómo quedaría ese suelo porque no lo vemos, ¿no? Sí. Quizás se respetaría, digo yo, El arbolado y eso. no sé si el arbolado igual tendría que desaparecer porque esos Claro. árboles, pues Si debajo hay un comercio, sí. difícilmente puede estar un arbolado ahí Claro, arriba. sus raíces supongo que sería Sí. difícil de respetar, pero bueno, lo que es el tema de la sillería, ¿no? Las piedras que hay arriba en lo que son Las las losas, losas, sí. pues quizás eso sí se podría respetar. Pero, en fin, son hipótesis, ¿no? No Ya, sé. sí. De todas formas, hay que decir para nuestra tranquilidad, Felipe, que no sé si nosotros lo llegaremos a ver, Pues porque difícilmente. Yo plantea cosas muy raras. Recuerdo a Menoyo cuando hablaba de soterrar el tren. Y ya ves, eso es ilusorio y es hasta ridículo. Si Vitoria, después de casi 30 años, con todas las instituciones de acuerdo, con la financiación aprobada y con los beneficios que iría a crear el soterrar el tren en Vitoria, todavía no lo han conseguido. En Llodio, que no pueden conseguir ningún beneficio porque es un pasillo simplemente entre el río y el ferrocarril, pretender soterrar el tren desde Gardea hasta Areta, eso es de locos, la verdad. Y que lo plantee, pues eso, autoridades que parece que tienen que tener sentido común por lo menos, pues la verdad es triste. Yo no sé qué Bueno, cabeza tenemos. de todas Sí. formas, hay que decir e insistir en lo que he dicho al principio, que es que este es un asunto que viene de la legislatura anterior, Sí, de que Menoyo. está su, es decir, sigue su tramitación y por lo tanto, pues eso es imparable, ¿no? Otra Sí. cosa es que alguien diga en su momento, bueno, esto no se hace Sí. o lo que sea, no lo sé, ¿eh? Pero de momento sigue su tramitación, que es lo que como tiene que ir. Y ya digo, desde el equipo de gobierno no han querido decir nada porque, en fin, dicen Porque lo ven difícil, que ¿no? ellos no quieren vender humo y de momento pues es lo que hay. Es Pues simplemente mejor, ojalá, un proyecto sí. y nada más, ¿no? Pues ojalá se quede en eso solo. Pues Pero de momento, como no tienen dinero, ya sé que no lo van a poder hacer. Pero ojalá lo arrinconen, lo tiren a la papelera como tiraron el proyecto del multiusos del parque y eso, porque este sí que es para tirarlo a la papelera. Yo creo que entre los 40 proyectos que presentaron habrá alguno más decente y que cause menos daño al patrimonio paisajístico y al histórico a la vez. O sea que espero eso. Qué difícil es, ¿eh? Sí. Aquello de conservar lo antiguo para y modernizar, sí, a la vez. Es muy complicado. De hecho, bueno, pues el yodio aquel que de niños conocimos, pues apenas existe reconocible. Es decir, si alguien volvería ahora mismo a la localidad, diría: esto qué es, no es mi pueblo. Pues Me sí, lo han cambiado. pues sí. Lo único, el parque del Marqués, y entonces no podíamos entrar a él, o sea que tampoco lo conocimos en su momento. Sí. Okay. Y eso. Bueno, Sí. pues nada, esperemos a ver qué pasa con este asunto, que de A momento ver. sigue su trámite. Y bueno, ahí están los datos históricos que nos ha planteado Felipe, que son interesantes de conocer, ¿eh? Es interesante conocer la historia de nuestro entorno y de nuestro pueblo, el lugar donde vivimos. Felipe, muy amable por atendernos. Pues gracias a ti. Un saludo. Abur.